me he convencido de una vez de que tú no tienes. Solo tu ausencia, implorándote que vuelvas junto a mí. Pero el tiempo a ti te enseñará que con el amor no hay que jugar. Sigue andando por ahí, por el camino que llevas. Quiera Dios que tengas suerte y sea feliz. Pero sé bien que en cualquier momento.